Mierda, estoy atrapada. No hay nadie que pueda testificar a mi favor. Maldito el instante en que acepté trabajar con Francis Royal. ¿Qué demonios, Francis? ¡Arranca! ¡Ana! ¡Te hirieron! Nah, soy un rasguño. Detén el auto, hay que revisarla. ¿Qué tal que sea grave? No es importante. ¡Detén el auto ahora! ¡Ah! Sí, solo fue el roce de la bala. Voy a limpiar la sangre, te puede molestar un poco. ¡Auch! ¿Tuviste suerte? Sí, supongo que sí. No podía dejar que te mataran, tengo dinero apostado a tu buena fortuna. ¿Cómo supo dónde encontrarme? Esa niña simplona que trabaja para ti me dijo. No me costó entender de qué se trataba. Era toda una trampa, sabían que ese tipo trataría de llegar a ti. ¿El soplón? Sí, trabajaba para mi esposo. Hacía sus recados menores y lustraba sus zapatos. Cosas por ese estilo. El día del asesinato fue la última vez que lo vi hasta hoy, muerto en el suelo. Esos bastardos lo mataron antes de que pudiera darme los nombres. Lo único que me dijo fue que la muerte del alcalde había sido... ¿Un accidente? Sí. ¿Qué no me está diciendo, señora Royal? Mi esposo estaba recibiendo amenazas de muerte por la limpieza que estaba haciendo en la ciudad, especialmente en el sector de las prostitutas. Los burdeles, con o sin licencia, iban a ser desmantelados para volverlo un sector de tiendas y cafés. Con todo respeto, señora Royal, su esposo era un idiota. Uno que otro café no se compara con el dinero que entra a los agentes de la policía por hacérselos de la vista gorda con los dueños de los burdeles. Lo sé, incontables veces se lo dije a Gordo. Pero no me quería escuchar y a medida que las cartas de amenaza aumentaban, yo... ¿Qué sucede? Ana, yo contraté a José Ferrer.